¿Cuál es tu nombre? Francisca Alvarado, de la Asamblea Ciudadana San Antonio, y vocera del segundo encuentro nacional de asambleas y organizaciones de base. ¿Cuánta gente está organizada acá en San Antonio en la asamblea? Bueno, varía harto dependiendo también del flujo, si están los estudiantes acá o si no, pero cuando se llaman actividades o hay manifestaciones y cosas ya con las cuales hay que convocar a todo al círculo que nos rodea, llegamos fácilmente a 100, 200 personas con todos los que nos acompañan. ¿Son varias organizaciones diferentes? Es que hay varias organizaciones que apañan y que están también conscientes de cuáles son las problemáticas del territorio. Que también están peleando, quizás no necesariamente yendo a la asamblea todos los lunes o los días que nos juntamos, pero sí están al tanto de todas las problemáticas, de cuáles son las cosas que se van enfrentando día a día, y lo discuten en sus propias organizaciones. ¿Qué organizaciones son, por ejemplo, algunas? Por ejemplo, ahí están los chicos La Tijereta, que es un grupo anarquista, está el Sindicato Obrero de la Construcción, están el Comando Ciudadano por la Defensa de los Derechos de San Antonio, hay distintas juntas de vecinos que también nos apoyan, Círculo de Mujeres Agua Lunar, entre otras. ¿Cuáles son los problemas acá en San Antonio? Hoy básicamente nos enfrentamos a dos grandes problemas, que son con la empresa, con empresas estatales como Escodelco, que quiere trasladar tres estanques de ácido sulfúrico, los cuales van a almacenar 40.000 toneladas de ácido sulfúrico a 150 metros del radio urbano de la ciudad. Y la expropiación del borde costero por parte de la empresa portuaria, siendo así, convirtiendo a San Antonio en una ciudad interior. La primera ciudad interior, la cual privatiza su playa, el Estado entrega el borde costero a la empresa portuaria, una empresa estatal. ¿Y la gente está consciente de estos problemas? La gente está consciente, pero igual nos vemos enfrentados a que, por ejemplo, Codelco saca fundaciones con las cuales hace uso de la mal palabra mitigación y para proyectos, no sé, pues pinturas de las juntas de vecinos o de alguna organización. Entonces dice, no, si en realidad engaña a estas organizaciones diciéndole que el ácido sulfúrico no es peligroso, cuando nosotros tenemos claro que en otras localidades, como por ejemplo en Antofagasta, hace un par de meses murió gente por derrame de ácido sulfúrico. Se ha informado a la ciudadanía, hicimos una actividad donde juntamos más de 4.000 firmas y para pedir al CIA que dejaran que este proyecto fuera con participación ciudadana. No nos tomaron en cuenta, pero eso igual de una u otra manera ayuda a que la gente se vaya informando. Y con respecto a la expansión portuaria, también el puerto aquí ha sabido desplazarse en el territorio de una manera muy inteligente. Entonces llega y ofrece también pues, juegos, arbolitos, habla de una mitigación con temas del Paseo Bellamar, pero no, la gente le pierde la real importancia a lo que es tener un borde costero y además que mantener una pesca legendaria como es la de la pesca del chinchorro que realizan los pescadores de la desembocadura del río Maipo. ¿Y los pescadores participan en la asamblea? Sí, pues los pescadores de Río Maipo son una de las organizaciones que nos apoya y que cada vez que hay que hacer alguna acción con respecto a en contra de EPSA, están ahí preocupados, preguntando. Ellos mismos han tenido mesas de trabajo con ellos y están claros que ellos no le están diciendo toda la verdad. Esta forma de organizarse que ustedes están haciendo y las luchas que están dando, es independiente de quién gane la presidencia, ¿no es cierto? Nosotros como asamblea, así como se acordó en el primer encuentro de asamblea, en el cual se acordó que íbamos a mantenernos al margen del proceso de elecciones, más allá de quien salga y no salga, nosotros tenemos claro que salga quien salga no van a solucionar nuestros problemas, porque el Estado hoy no ha perdido su legitimidad al dejarnos abandonados y al cuidar los intereses de los privados, por lo tanto no nos interesa ni nos preocupa de quién salga o quién no salga, porque sabemos que las problemáticas van a seguir y que el Estado va a seguir privilegiando el bolsillo de pocos y no de la ciudadanía en concreto. Ya, gracias. De nada.